Luego de 3 años de juicio, de testimonios desgarradores, llegó el día de la sentencia, para lo cual nos preparamos desde el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, con los compañeros. Pudimos ir en una combi todos juntos con alegría, a pesar del dolor de los compañeros que no están. Llevamos nuestras banderas de memoria, verdad y justicia, hechas con bordado, con las compañeras y compañeros que colaboraron en hacer estas tres banderas que pudimos, gracias a negociaciones arduas, colocarlas en el Palacio de Justicia, junto con la bandera donde están los nombres también bordados que hicimos el año pasado de 392 compañeros víctimas del terrorismo de Estado en el territorio de Quilmes. Cuando llegamos, la emoción ya nos embargaba, bajar ahí en el tribunal, lleno de militantes, de abogados comprometidos con la causa de derechos humanos, donde estaba también el ex secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala, y alegría fundamentalmente, fuimos con sobrevivientes, con personas que transitaron por los años oscuros y dolorosos, pero que siguen militando la vida y siguen reclamando justicia, memoria, verdad y justicia. Y estuvimos en la jornada, sintiendo la presencia de los compañeros.